El guachichorro. El guachichorro. Con una mano no me alcanza, anda con las dos o para con el tranza. El guachichorro. Con la mano ahí, y móvelo, que llegó el guachichorro sabelo. Amanecido el borracho Pepe, quedó tirado en el jardín. Requebracho no aguantó la gira, en cualquier lado se tira a dormir. Le digo Pepe vení, yo me voy para el tranza. Pepe toma, que es lo que se le manda. Ay, qué lindo borracho. Le digo Pepe vení, yo me voy para el tranza. Pepe toma, que es lo que se le manda. Zona norte, zona sur y el oeste también. Le digo Pepe vení, yo me voy para el tranza. Pepe toma, y al que se le manda. Con una mano no me alcanza, anda con las dos o para con el tranza. Reguachicharra. Con la mano ahí y móvelo, que llegó. Amanecido el borracho Pepe, quedó tirado en el jardín. Requebracho no aguantó la gira, en cualquier lado se tira a dormir. Le digo Pepe vení, yo me voy para el tranza. Pepe toma, y al toque se le manda. Ay, qué lindo borracho. Le digo Pepe vení, yo me voy para el tranza. Pepe toma, y al toque se le manda. Zona norte, zona sur y el oeste también. Le digo Pepe vení, yo me voy para el tranza. Pepe toma,